200.000 discos vendidos. ¡Grabamos! En Chile ya es un suceso. Cuando la tuvo en la cama. Es el sonido incomparable de Walter Olmos. Y todo el pueblo cantó. Presentando su disco A Pura Sangre. Con los éxitos La Mano de Dios, No Me Mientas, Por Lo Que Yo Te Quiero. Un adicto, soy un adicto. Y Adicto a Ti, Walter Olmos. Por Lo Que Yo Te Quiero. La mezcla perfecta entre el talento y la fuerza. Este es el sonido que hoy mueve a las masas. Walter Olmos, A Pura Sangre, en compactos y cassettes. Líder Music.